Gerardo, Buen buenos días día. a la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, y Marcela, seguramente, bueno, obviamente que estás al tanto de esta publicación, de este pedido que ha hecho la oposición a partir de la presentación del concejal Juan Carri, bueno, donde argumenta un aumento en los viáticos y que el viaje duró un mes. Y hizo hincapié, bueno, no solamente en el aumento de los viáticos del 300%, sino que habló de una breve agenda, ¿no? De que llevaste adelante. ¿Qué es lo que tenés para decir sobre esto? No, bueno, primero muchas gracias por el llamado, Guillermo y Gerardo. Primero, algunos comentarios. Primero, la verdad que me parece muy bien cualquier concejal, concejala de cualquier bloque político que tenga algunas dudas y que necesite conocer cómo gestionamos, qué acciones hacemos. Digo, está muy bien eso, estamos preparando, ha llegado ya la serie de preguntas. Y estamos preparando el informe como corresponde, en un gobierno además transparente, donde no tiene nada que ocultar. Respecto a las acciones y a las gestiones, a ver, creo que yo lo comenté ya en algunos medios, incluso en su momento. Yo fui invitada por la Universidad de Toulouse, una universidad en la que doy cursos desde el año 97. Ellos me pagaron el aéreo. Estuve ahí haciendo actividades científicas, académicas, digamos, pero bueno, en función de este trabajo que hacemos, yo diría con gestión asociada, con los distintos sectores de la economía de Tandil, aparecieron a partir de que se fueron enterando que yo estaba viajando a Francia, una serie de demandas que yo diría por muy bajo costo, con una ayuda cercana a un poquito más de 200 mil pesos, me permitieron hacer acciones para estos sectores. Entonces, digo, para ser concreta, cuando uno habla de política exterior local, que me parece que ese es el punto, Tandil empezó un camino ya hace muchísimos años de trabajar en la internacionalización de los distintos sectores, en trabajar la cooperación técnica internacional, que va más allá de las personas. Este es un proceso y una dinámica que llegó para quedarse en términos de política pública. Entonces, bueno, desde el clúster tercero, que ya está trabajando una cooperación técnica con Japón y que aprovechamos esta oportunidad para hacer vínculos con regiones de Francia, porque ellos están interesados en mejorar y en trabajar la calidad del queso. No vale la pena ahora detallar qué tipo de queso, etcétera, ¿no? Pero sí, uno lo que hace como funcionario, como funcionaria, es gestionar junto con la Embajada de Argentina en Francia, con nuestra Cancillería, digamos, que son los que abren puertas y arman reuniones donde uno establece estos vínculos, en este caso con los queseros. Lo mismo pasó con los vinos. Digo, los vinos están ansiosos, una asociación recientemente formada, de generar una cooperación de asistencia técnica con Francia. Hice gestiones, tuve varias reuniones en la región del Lot, no en Bordeaux, sino en el Lot, y ahí es una región donde hay un desarrollo de un Malbec con características similares a nuestra región. Y en este momento hay un vitivinicultor en esa región que también viajó por negocios, y bueno, que a partir de todas las gestiones que pude hacer en mi estadía allí, bueno, está avanzando y estamos presentando a fin de año con la Cancillería Argentina y la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia un proyecto de cooperación que, si nos sale bien, permitirá que productores de vinos nuestros viajen para allá y productores franceses vengan para Tandil. Lo mismo pasa con Clermont-Ferrand, una ciudad intermedia como Tandil, que es el epicentro de donde está ubicada Thiers. Ahí avanzamos en una cooperación vinculada a la agroecología, un programa alimentario. Avanzamos en el proyecto, no en un proyecto, sino en un viaje. Ellos nos van a estar visitando en el mes de agosto. Allí el alcalde de Thiers estará acompañando a esta delegación de Clermont-Ferrand. El jueves próximo aprovecho, Guillermo, para todos cuchilleros, cuchilleras que quieran formar parte de esta exposición que empezamos a coordinar con el Museo del Fuerte, con APIMED, con la Dirección de Turismo. Estamos reuniéndonos el jueves al mediodía en el museo. Digo, a ver, Clemont Ferrand, por otro lado, tiene una universidad que va a articular, por la gente que viene a Tandil en agosto, con la UNICEN, también un convenio de cooperación para facilitar intercambios de estudiantes de la Facultad de Humanas, con también eventualmente profesores, investigadores. Digo, uno, este es un proceso en Tandil que empezó, como insisto, hace mucho tiempo, que llegó para quedarse, que hoy me toca a mí, mañana le tocará a otra persona, no importa quién es, con sectores que han encontrado, sectores económicos de la economía local, que han encontrado en el escenario internacional la posibilidad de, por un lado, mercado, un mercado que, como está pasando, ¿no?, el gobierno nacional, el gobierno provincial, nos bajan un montón de dispositivos para acompañar nuevos mercados para las empresas pymes de nuestra zona o de nuestra ciudad. Y estamos convencidos que es una política pública que excede a cualquier gobierno, que excede a cualquier fuerza política. De hecho, mirá, hará dos semanas estuvo la directora provincial de Cooperación Internacional, que va a iniciar en el segundo semestre una fuerte sensibilización en los distritos de la provincia, y nos ha pedido si podemos acompañar tanto nosotros como gobierno, los sectores económicos que están involucrados en temas de cooperación, esas capacitaciones para que los municipios que todavía no se han animado empiecen en este camino. Entonces, ni hablar cuando hablamos de esto de que Tandil es una ciudad intermedia, que en este posicionamiento de marca que empezó a tener con la presidencia de Mercosciudades, con su rol en la Red Mundial de Ciudades, hace 48 horas me acaban de confirmar que nos han aprobado un proyecto que hemos trabajado con la CEPID, con la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, relacionado a Tandil como un laboratorio de ciudad intermedia, donde el talento, el futuro del trabajo, la transformación digital hace que sean habilidades necesarias para conseguir empleo, sobre todo el empleo del futuro y el actual, ¿no? Marcela, lo que hace hincapié el Frente de Todos, haciendo el pedido de informe, es del incremento del 300% de viáticos. A eso sobre no, todo, donde, eso, donde ellos eso, hacen hincapié en ese lo que te dieron de viáticos, ahí donde meten el dedo. En realidad eso no es personal, Gerardo, digo, sí. Los viáticos para el exterior de cualquiera de los niveles del Estado, y esto está vinculado sin duda, por eso te hablaba del monto real, ¿no? Esto está vinculado a la devaluación de nuestro peso. Hace muchísimos años que el viático del exterior se multiplica por 3. Sobre todo te diría que esto viene de la devaluación cuando fue cuando éramos en el 2000, de enero del 2002, ¿no?, que pasamos de 1 a 3 la diferencia dólar-peso, y eso tiene que ver por eso te digo, no sé por qué dicen que esto es personal o individual, sino que son normativas que tienen larga data. Hay montos diferenciados de los viáticos nacionales con los viáticos del exterior. Esa sería la síntesis. En este contrapunto, para cualquier agente municipal que ha viajado, digamos, agentes, funcionarios, acá hay un recorrido de muchísimos años, de mucho tiempo, en donde eso es así como norma. En este contrapunto que se da con la presentación de la oposición y con la postura del oficialismo, en el medio están los sectores por los cuales se ha gestionado y que después se pasará en la zaranda, digamos, si ha sido importante estas gestiones o no, ¿no? Hablar con, con el Club Tejecero, hablar con la gente de los vinos, me parece que ahí es donde hay que ir y después hablar. Totalmente de acuerdo, exactamente. Por eso digo, uno en esta gestión asociada, como decimos siempre, mira, hay un dato que no es menor. Cuando hace, puntual, ¿no? Digo, cuando hace 14 o 15 años el padre Troncoso, el intendente Lung y la gente de la Cámara Empresaria, del Parque Industrial de Apimet, soñaban con una aduana en Tandil. Y decían, bueno, sí, tiene que haber una aduana porque acá hay un alto potencial, ¿no? Esos eran lo que uno puede recorrer en los archivos de esa época. Hoy la aduana de Tandil, recientemente inaugurada, con escasos meses, tiene una balanza comercial positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que exportamos más de los que importamos por esta aduana y que ya están pidiendo más personal a la FIP, porque realmente el volumen de trabajo que está teniendo esta aduana es altísima. Entonces, claramente, cuando uno trabaja mercado externo, cuando presenta proyectos de cooperación, los procesos son largos, no son coyunturales. Y, insisto, son gestiones que, en paralelo con las otras gestiones, porque en paralelo uno acompaña al emprendedor, al mercado de proximidad, al pequeño productor, a las cooperativas de trabajo, digamos, aquí con estos sectores que tienen este potencial de mercado externo, este potencial de conseguir o de buscar o de tener esa inquietud de buscar cooperaciones técnicas en regiones, países más desarrollados, vinculados a la calidad, vinculados a los procesos de organización, bueno, llegan para quedarse, van más allá incluso de un gobierno de turno, ¿me explico? Es decir, hoy Tandil tiene una madurez como ciudad innovadora que claramente está a la vista y que excede a cualquier gobierno que la transite en las instancias democráticas que estamos, ¿no? De hecho, bueno, a mí el diputado nacional del mismo espacio siempre me da una mano en gestiones con Cancillería, en abrirme algunas puertas para que Tandil pueda presentar estos proyectos. No se lo hace a Marcela, se lo hace a una ciudad, a los sectores económicos y a los funcionarios que estamos para gestionar y para desarrollar acciones, porque en definitiva lo que nos interesa es más trabajo, mejores fin de mes, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas tandilenses. Y esto es una herramienta más que se utiliza y que, insisto, la misma provincia nos pide que traslademos resultados junto con los sectores a otros distritos para que la empiecen a utilizar como herramienta, ¿no? Marcela, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, Gerardo y Guillermo, y como les digo, estamos preparando el informe, es muy, quiero realmente ser contundente en esto, está muy bien que se pidan informes respecto a las dudas, uno por ahí en una reunión lo clarifica y demás, ¿no? Pero bueno, cada uno con su metodología, así que se responderá con la contundencia, la transparencia y con el montón de datos que por ahí hay que no fueron expresados en lo breve que pueden ser las comunicaciones, ¿no? Como esto, ¿no? Esto de que la UNICEN va a firmar un convenio con Clemón Ferrán en agosto, no, la verdad que no lo había expresado. Porque son como cosas en carpeta que se van sucediendo y se van trabajando, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Que tengas buen día. Al contrario, buena jornada. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.